la clase de cuarto B va a cantar hoy la canción de melodía popular con la letra de Ana García, que ha sido la ganadora del concurso. Ella le ha cambiado el título de la canción y le ha puesto como título El Cole.